Nuestra relación es muy, pero muy buena, gracias a Dios. Por eso estamos donde estamos, porque, bueno, no somos compañeros de trabajo. Somos grandes amigos.